los adultos mayores tienen derecho al respeto. Tenemos derecho a no estar más de 30 minutos en la cola del banco. Tenemos derecho a que nuestro tutor o apoderado no se quede con lo nuestro. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. ¿Por qué decidís alimentarte mejor? Para este verano es aconsejable tomar mucha agua y aparte es el tiempo de la fruta. Comer mucha fruta, por ejemplo, banana, manzana, naranja, mandarina. Para una mejor calidad de vida. ¿Por qué decidís alimentarte mejor? Un consejo para hacer las mejores empanadas es comprar grasa de pella. En la carnicería se pide. Se corta en cuadraditos chiquitos y se fríe en una sartén o en una ollita y se guarda esa grasa. Y con eso hacemos unas ricas empanadas y más sana que la comprada en almacén. Bueno, estamos al aire nuevamente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Hola, Matías. Hola, Juan. Estamos nuevamente en La Tocana Mística, la radio, transmitiendo por Radio Rueda, www.com.ar o La Tocana Mística Facebook. Estamos en el Centro para Adultos Mayores de Nuestra Señora del Hogar, ubicado en la calle Escarlatia, al 4215 de la localidad de Catán. Hoy jueves 16 de julio. Y nuevamente, y temperatura no. ¿Cómo decir? La temperatura, a ojo, ¿cómo decir? La temperatura. Sí, más o menos, porque hizo 4. Ayer hizo frío. Ayer hizo bastante frío, pero hoy ya está un poquito mejor. ¿Hubo helada hoy o no hubo helada acá en Catán? Más o menos. Poquito. 6 grados hacía hoy. 6 grados me dice acá la computadora, ¿eh? Sí. 46% de humedad. Sí, muy bien. Y la hora será 11:15 y 11:20. 11:20. Bueno, ahora vamos a pasar acá a presentar a los compañeros de Ignacio. Buen día para todos los compañeros, ante todo. Me llamo Ignacio y estamos hoy, día jueves, presentando por cuarta vez. Sí, por ahí. Bien. Bueno, estoy muy contento que estamos acá reunidos todos los compañeros. Espero que sigamos así. Bueno. Porque yo ando un poquito medio... Bajoneado, pero llego acá por lo menos. Y sí. Ayer empecé, estuve bastante mal. Hice un chiste ahí. Y bueno, yo la enfermedad lo corro, trato de correr. Sí, hay que correrlo. Sí, sí. Cuando uno le pasa el portón, sí. El portón de acá ya tiene que curarse. Ahí todo. La mesa de nosotros es una mesa que ahí jamás tuvimos problemas, es todo... Alegría. Alegría. Ayer le estaba diciendo, yo quería probar si me quiere mi compañero, ¿viste? Le dije que no iba a volver, hay esperanza. Yo le dije, hierba mala nunca muere. Hay uno que me dijo, no, todos los días te vas a morir, no te morís nunca. Acá estoy de vuelta. Sara. Gracias a Dios. Bueno, nada más por hoy. Bueno, una silla. Buenos días. Yo me llamo Sara. Saludo mucho, muy atentamente a los compañeros. Y bueno, ya está. Mi nombre es Freddy. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Cristina. Yo hace muy poco tiempo que estoy, va a ser 4 meses. Así que ya me estoy adaptando. Me siento bien. Y bueno, ya es la segunda vez que vengo a la radio. Esperemos que pasemos un día menos. Bueno, yo me llamo Nilda y por ahora vengo de oyente. Rosendo, ¿cómo andas? Rosendo Sánchez, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Rosendo. ¿Qué tal, queridos amigos? A mí ya me conocen, yo soy Cacho del CAM. Un buen día para todos, espero que hayan pasado una buena semana. Lamento no haber podido estar el jueves, pero acá en el CAM, el viernes tengo una linda fiesta. Por el 9 de julio, tengo otras cositas muy importantes que me gustaría comentar ahora, más tarde con ustedes. Y cuando cierre el programa, el lunes que viene, el Día del Amigo, escribí un poema, me gustaría compartirlo con ustedes, pero en el cierre del programa. Me acanudo por estar acá y espero que nos escuchen todos. Un abrazo a todos. ¿Modesta? ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, soy Modesta y bueno, vamos a escuchar una pequeña pausa y escuchamos Serenata Entrerriana. Nuevamente estamos en el aire. Ahora vamos a hacer un comentario del viernes 10 que hicimos un festejo acá y lo va a comentar Cacho. No. Bueno, queridos amigos, siempre me tocó a mí venir acá a abrir la rueda, porque dice, sí, el lunes pasado se festejó el 9 de julio, el Día de la Patria, por supuesto, el Cantón Nacional, tenemos nuestra bandera que nos representa, se festejó los cumpleaños que se festejan cada 4 meses, se cantó, se bailó y se estrenó una samba que se compuso con todos los integrantes de un coro que tenemos nosotros. Que después que comenten los otros chicos que tenemos acá, les digo los chicos, yo digo son chicos somos de los 70, todos. Chicos, pasando los 70. Pero somos chicos. Chicos que sí. Así ya. Que a medida que pase la ronda, voy comentando todos, le voy a pasar mi micrófono acá a la señora Nilda y voy a comentar algo lo que. Ah, bueno, ¿estuviste? Sí. ¿Vos, Cristina, estuviste? Bueno, a don Rosendo, a ver, Rosendo estuvo. Bueno, buenos días, queridos oyentes. ¿Y qué les puedo comentar? Que vino el profesor Aldo y cantamos alguna zamba y alguna chacarera. Y después tocaron el himno primero. Y después nos habían hecho las tortas, los cocineros para los cumpleaños, que se habían olvidado la vez pasada que habíamos hecho una fiesta de festejar alguno. Así que hubo unos cuantos cumpleañeros ahí que estuvimos festejando. A mí también me tocó. Había cumplido 81 yo. Pero bueno, poquito, pero... tratar de sobrellevarlo. Bueno, acá le paso con el amigo Freddy. Si quiere hacer algún comentario. Bueno, realmente el día ese pasamos muy lindo. Ha sido nombrada Madrid la de la canción de la Samba Nueva que recientemente empezamos a cantar. Y había bastante torta, mucha alegría. Cantamos primeramente el himno nacional, luego empezamos a bailar la chacarera, el gato y algunas cosas más. Por lo tanto, estoy muy contento con la fiesta del viernes, la pasé muy lindo, todos contentos, alegres, festejando el 9 de julio. Ahí le paso con Sara. Sara. Bueno, bueno, también estuvimos bailando, divirtiéndonos un poco, porque hay que ponerle un poco de alegría acá al hogar para que se diviertan los abuelos. Hablando de alegría, nos faltó el vino para el asado, lo único. Disculpe, bueno, acá el compañero dice que faltó el vino para estar bien mejor. La verdad que sí. Esperamos una oración de ustedes, oyentes, pero llegó. Bueno, acá le paso con mi compañero. A ver, decir un 2-3. Bueno. Yo también me pasé bastante bien, viste. Yo traje el vino, pero como hay mucha gente acá que nos está mirando, tomé solo. Traje con una manguerita y me da otra así en la botellita y le pegaba al beso. No, hay muchos compañeros que les quise invitar, pero no se puede invitar acá porque nos están vigilando de todos lados. Pero lo pasé bastante bien. Bueno, termino acá. Que pase todo bien. Acá la compañera. Bueno, el viernes lo pasamos muy bien. Está, bueno, todo bien. Muy bien, pasaba, le paso a Cacho que haga el comentario. Bueno, queridos amigos, estoy de vuelta con ustedes acá. Soy medio charlatán, pero acéptenme como soy. Así es. Una parte de. Quería comentarles que aparte del 9 de julio, como todo patriota, pasamos muy bien, pero es algo muy importante acá en el CAM. Tenemos una música que no la teníamos nosotros, se ve tener música de otro lado, zambas de otro lado, no teníamos una música nuestra, del CAM, de nuestra música. Y bueno, acá entre nuestro coro hicimos una música con un nombre de una zamba, que se tituló La Zamba del Padre Mario. Y como yo lo dije el viernes allá, es una zamba que no tiene dueño. Nadie le escribió, nadie le puso música, nació en este CAM y es de todo. Nadie puede decir es mía, ni la música es mía. Es de todos nosotros. Y le voy a cantar la primera parte y después el día que grabemos todo se la voy a pasar toda. Y dice así. Esta zambita alegre nació en el CAM, la cantan los abuelos de acá en Catán. La cantan los abuelos de acá en Catán. Cantemos esta samba para alegrar y también la bailaremos de cuando en cuando nomás. Y también la bailaremos de cuando en cuando nomás. Zamba del Padre Mario, zamba para cantar, la cantaremos siempre para nunca olvidar. La cantaremos siempre para nunca olvidar. Queridos amigos, esta es la primera parte. Pero muy bien. La próxima la pasaremos entera. Y ya les digo, espero que les guste. Ya les digo, les repito, es la samba nuestra, completamente del CAM. Y si la registramos un día, será para el CAM. Podemos grabarla acá en la radio. Y si tenemos la suerte, creo que el 28 a fines de julio la vamos a estrenar en la Fundación del Padre Mario, o sea, en el centro. Esperemos que así nos ocurra, qué sé yo, por ahí sacamos unos mangos, qué sé yo, que mal no viene. Es una sentida, es así. Gracias, querido oyente. Bueno, a ver quién. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre la fiesta? Un comentario sobre la fiesta, vos tuviste, ¿no? Sara, ¿qué? ¿Vos estuviste? Sí. ¿Ya comentaste? Sí, yo dije. Sí, ya comenté. Bueno, entonces vamos. A la canción que eligió Ignacio, tal vez la puede presentar él. A ver, Ignacio, ¿cuál es la canción que eligió? Mencho Cirilo. Ah, sí. De Mario Millán Medina. Bueno, vamos a una pausa escuchando el Mencho Cirilo. Mi tío. De Mario Millán Medina. La muerte apagó la risa del sol que duerme ardiendo en el charco, porque Machaga y se ha vuelto un llanto triste de sangre y barro. Ha muerto Isidro Velázquez, la brigada lo ha alcanzado, y junto a Vicente Gaona, ay, los sueños sepultaron. Camino de Pampa Bandera, lo esperan en una emboscada. En una descarga certera de la noche la ametrallada. Isidro Velázquez ha muerto en Ancala, un zapucay, pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar. Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar. Allá en Pampa Bandera, cuando se escucha el zapucay, es el alma de Velázquez el que se hace escuchar. Un Padre Nuestro lo rezan la gente de ese lugar. ¶¶